Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Sabés que, por más que uno lo conoce, vos que lo viviste tan de cerca lo relatás seguramente bien, pero eso de que cuando Franco hacían canciones muy animales, de burdas, de protesta, para que se las bocharan, se las rechazaran inmediatamente, y así poder hacer otras que al quedar un poco suavizadas respecto de esa brutalidad podían pasar la censura. Tan así era, se sentaban a escribir. Sí, yo tenía, entonces para cantar, para dar un concierto, tenías que mandar con un mes de anticipación los un mes todos los textos que tú que tenías que cantar, que entonces implicaba además mandarlo vía postal o vía tal, porque claro, evidentemente no había nada más que eso. Y entonces el gobierno civil analizaba las cosas y te decía... Cada gobierno, perdóname, de cada país, de cada región autónoma... No, de cada ciudad. ¿De cada ciudad? Sí. Ah, mira. O sea, quiero decir, el gobierno civil de la provincia, y si ibas a tocar en tres, tenías que mandar un ejemplar de cada uno de los tres. Entonces yo de repente, claro, yo tengo anécdotas completamente absurdas, ¿no? Por ejemplo, fui a cantar una vez a León, la ciudad de León, que es una ciudad conservadora, tal y cual, ¿no? Y entonces llegamos allí a tocar y el empresario me dijo, tenemos un problema, el empresario del teatro. Era muy bien, ¿y cuál es? Dice, pues que han aprobado una canción. De todo el concierto. Una canción. Y cómo vamos a tocar dos horas la misma canción. Dice, no sé. Y digo, pues tienes que suspender. O sea, tienes que suspender el... Digo, suspende el concierto y ya está. Y me dijo, mira, el concierto está vendido hace un montón de tiempo y casi toda la gente que ha comprado son los que vienen de la cuenca minera de León, que pega con Asturias, que son, bueno, mineros, ¿qué te voy a contar? Y me dijo, si yo suspendo, me queman el teatro. Digo, bueno, pero es que esto no tiene solución ninguna. Y claro, sí tenía una solución, la solución de siempre. Tocar lo que me diera la gana. Ajá. Y al terminar, detenido. Y ya está, y así fue. ¿No? ¿Y cómo entonces, era? Entonces, claro, para eso yo lo que hacía era, como por responderte a la pregunta que haces tú, o el comentario, yo hacía canciones que eran pues muy animales, muy... Burdas. Burdas y tal, y con muchos tacos, y este cabrón degeneradísimo, y no sé qué, cosas así. Claro, decían, este tío está loco, tal. Y luego cuando llegaban las de verdad, pues ya les parecía que habían, que claro, habías retrocedido. Claro. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Cantautor y sociólogo. Hoy nos cuenta quién es... Paxi Andión. Por ejemplo, terminabas el concierto y ¿qué ibas? ¿Preso esa noche? Sí. ¿Y al otro día te largaban y así la cadena? Sí, dependía de si a lo mejor era fácil, si era la policía local, normalmente al día siguiente me soltaban. Si era la policía nacional, tenía que intervenir abogado y a veces se daba dos o tres días. Cuando llegó la ley de amnistía en 1977, yo tenía multas gubernativas impagadas, claro, porque no las había pagado, ¿no? Multas gubernativas por valor de 17 años de cárcel. ¿Qué hiciste? No, me amnistiaron. Fui amnistiado junto con 200 o 300 asesinos ¿no? Bueno, fui amnistiado, ¿no? Paxi Andión González es madrileño. Nació el 6 de octubre de 1947. Me engancho... con algo que declaraste en una nota de hace no tanto, me parece que es de página 12 del año 2013, donde decís que el panorama cultural de España está bajísimo, está muy mal, ¿sí? Sí, así es. Bien, y arrancaba con estas historias durante el franquismo, porque justo el otro día hablaba en otra nota acerca de eso de que a veces se cita contra Franco estábamos mejor. Sí. Por supuesto que no. No. Pero tan bajo está España culturalmente, ¿y por qué? Por el tema de la derecha en el gobierno, porque aún no se ha, aunque esto pueda parecer increíble, recuperado de lo que fue la cruz, la espada y el oscurantismo después de 40 años, determinado Franco. A ver, yo creo que la transición política no existe. Y si se hace, se hace otra cosa que es más que nada una rendición. La República pudo hacer lo que hizo durante poco tiempo, desde luego, pero pudo hacer lo que hizo porque fue una ruptura democrática. Sí. Se ganó las elecciones locales y Alfonso XII tuvo que salir de España, y a partir de ese momento hubo una ruptura democrática. Cuando murió Franco, los cantautores que estábamos, yo no diría tampoco más a la izquierda, porque tampoco éramos, pero sí, desde luego, en el sentido más progresista del término, todos preconizábamos que había que protagonizar la ruptura democrática. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, los partidos democráticos, los partidos, la Junta Democrática, la Plataforma Democrática, el PSOE, Adolfo Suárez, ya había encabezado el puente, ¿no? Eso tenían un terror absoluto, o por lo menos con eso se excusaban al ejército, de que si se efectuaba una ruptura democrática, el ejército no la iba a aceptar y se iba a levantar. Bueno, el hecho es que se hizo la transición democrática, pero claro, la transición democrática implica, entre otras cosas, que cosas fundamentales que estaban en el franquismo transitan hacia el nuevo sistema. Uh-huh. Entre ellas, por ejemplo, la forma de Estado, por poner un ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, esa democracia ya nace espúrea, nace enferma, nace engañosa, que es como nació. ¿Por qué? Porque es una democracia pactista. Uh-huh. O sea, ahí lo que hicieron los partidos políticos fue decir, caballeros, esto ya se queda para nosotros. La Moncloa. Claro, esto se queda para nosotros. ¿Qué ha pasado en este transcurso del tiempo? Que los partidos se han convertido de partidos a partes del sistema. Los partidos ya no están desideologizados. No hay ideología. Lo que hay es que hay determinados militantes de un partido simpatizantes que están ocupando determinada línea de puestos de poder y de decisión que hay que mantener de la manera que sea que haya que mantener. La corrupción está tan generalizada que cuando alguien deja un despacho, el que viene tiene que tapar al que se ha ido porque ya le han tapado de donde viene el que estaba anteriormente. Entonces, esto es un contubernio, de verdad, como decía Franco, ¿te acuerdas que decía el contubernio judeo-masónico, ¿no? Que decía, ¿no? Es un contubernio. Acá conocimos judeo-marxista, sí, básicamente, sí. En los tiempos de Alfonsín, digamos, lo azuzaban con eso. ¿Cuál es el correlato de lo que decís en lo cultural? Porque en cierta medida me suena paradójico lo que señalás. Esto es, frente a esa podredumbre institucional, piramidal, monárquica, todo lo que quieras sumarle, se supondría, insisto, lo pongo muy en potencial, se supondría que debería haber un movimiento contracultural, llamémosle, al estilo de lo que significó el grito del Podemos, más allá de la valoración ideológica que hagamos de Podemos, sí, para no entrar en eso. Se supondría que algo de eso tendría que tener expresión en la cultura, y es cierto, por lo menos de lo que llega aquí, Paxi, vos dirás con mucha más solidez que yo y que muchos, que por lo que llega acá no parece haber en España nuevos cantautores, nuevas corrientes de escritores, nueva movida de resistencia cultural, digamos. ¿Por qué? Pues porque ya. Sí, es así, ¿no? A ver, yo por lo que conoce. Es así. No, tú no sé si recuerdas una cosa que hoy alguien puede decir, bueno, eso fue una anécdota. Según ganó las elecciones el PSOE en 1982, en la Moncloa, Carmen Romero, la mujer de Felipe González, publicó una lista de novelistas. dijo, estos son los señores que hay que leer, ¿vale? Y no los otros. Como si se tratara del House Organ, de la nomenclatura pactista. Mira, a la gente que lo que tiene, como te decía, que ha abandonado, que ha cambiado la ideología por ser parte del sistema, la cultura no le interesa. Porque si hay cultura, habrá crítica. Uh-huh. Y si hay crítica, no le interesa. Nosotros, en Francia están pagando, la cultura paga el 3,5% de IVA, de impuestos sobre el valor añadido. Sí. Nosotros pagamos el 21%. Es, para un empresario teatral, es absolutamente inviable. No puede pagar un 21% de IVA y un 10% de la Sociedad General de Autores más otra serie de impuestos. Eso es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Solo puede hacer teatro si está subvencionado. Uh-huh. Y si está subvencionado, pues tiene que hacer el teatro al dictado. No hacer el teatro para rebelarse con quien le da el dinero para hacer las cosas. Eso ha llevado a una especie de democracia pop, que llamo yo, ¿no? Pop. Una democracia ligera y engañosa y llena de simbolitos que son extraordinarios, pero que, pues, decirlos, no sé, tú ahora vas por Madrid y por ejemplo, en todos los carteles de banco, de no sé qué, el modelo es Rafael Nadal. Nosotros ahora en coña, de broma, cuando yo cojo la guitarra, José Smith, que viene conmigo de road manager, me dice, cogemos la raqueta. La llamamos la raqueta, la guitarra. ¿Me entiendes? O sea, esa es la expresión, en eso simbolizás, claro, el estadio cultural. La estadía cultural. Que un tenista es monotemáticamente la expresión de la cara cultural de España. Exactamente. Eso es lo que hay, pero estoy haciendo una foto, una polaroid exacta de lo que está sucediendo y tú lo ves. No hace falta que sea, y además se nota en eso, claro, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Los cantautores que estamos ahí y que seguimos estando al margen del sistema, o sea, que estamos en contra de eso, estamos al margen del sistema. Desde el punto de vista comunicacional, por ejemplo, estamos al margen del sistema. Cuando Pax Andión vuelve a España tras su exilio francés, a finales de los 60 graba un primer disco simple, cuyas canciones, Canto y La Jacinta, fueron prohibidas por la dictadura franquista. Su primer larga duración, 11 canciones entre paréntesis, sigue siendo considerado como uno de sus trabajos más importantes. Le sucedieron Palabra por Palabra, A Donde el Agua, Como el Viento del Norte, Amor Primero y El Balcón Abierto, entre tantísimos otros. Qué improba operación. Negociar el corazón. Qué pertinaz la memoria, qué extraordinaria la noria del recuerdo. Con qué impúdica virtud y qué brumosa actitud. Y atrabiliario talante, toma aliento en un instante el recuerdo. Qué frágil cristal, qué voluble, banal y ajeno. Capricho excepcional. Hoy cuenta quién es Pax Andión. Siempre te reivindicaste vasco a pesar de haber nacido, no de casualidad, en Madrid. Es una historia que merece conocerse, ¿no? Tu viejo había estado preso y no se podía mover de allí. Exacto. Sí, bueno, eso era así. De cualquier manera, mi abuelo fue el que fue a Madrid. Mi abuelo fue extrañado del País Vasco. Ajá. Y entonces, a final del siglo XIX, 1893 creo que fue a Madrid con una plaza de juez, ¿no? Y entonces, desde entonces, esta rama nuestra de los Andión vivimos en Madrid. Siempre tuvimos una ligazón extraordinaria con el País Vasco, bueno, por la sencilla razón de que somos vascos, ¿no? Mi madre, que es hija de padre vasco y de madre vasca, como su padre estaba en la Academia Militar en Toledo, ella vivió sus primeros 8 años de vida en la ciudad de Toledo. Y le gustaba muchísimo y se sentía absolutamente toledana, ¿no? Uh-huh. Y yo en las épocas aquellas de reivindicación y tal, yo le decía: mamá, tú puedes decir que has nacido en Toledo, pero lo que no puedes decir es que eres toledana, ¿de acuerdo? O sea, tú has nacido en Toledo, pero tú no eres toledana. Toledana es las personas que vengan de las ciudades, de las familias patricias toledanas. Tú eres vasca porque tu madre es vasca, porque tu padre es vasco y porque tu sangre y en fin, tus genes son lo que son y tal. Decía ella: no, yo soy toledana. Y yo me acuerdo que le decía: pero a ver, amá, si tú hubieras nacido en China, en Hong Kong, ¿serías china? Y decía: no, eso no. Decía: pues lo mismo. Es decir, nosotros mantuvimos siempre, toda la vida, la vinculación con el País Vasco. Había una costumbre en la familia que las mujeres, cuando parían y tenían el niño, en cuanto podían viajar, viajaban al caserío familiar al País Vasco para reponerse, comer sano y esas cosas. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿Por qué tu padre fue el hombre más... el hombre más importante de tu vida? Y de hecho, muchos estarán recordando que además le dedicaste, en realidad, 2 canciones. La que más trascendió aquí en su momento fue Padre, que era casi un himno. Bueno, sí, mi padre era una persona excepcional dentro de su absoluta discreción. Era una persona de firmes convicciones, un hombre que fue comisario político de la 51 División Republicana en el Frente de Levante durante la guerra, que al terminar la guerra estuvo en la cárcel y tal. Y luego también durante bastante tiempo, cada vez que venía algún jefe de Estado americano o alguna cosa así, lo metían en la cárcel. Lo metían 4 días, 5 días, una semana o lo que fuera, o día a día, ¿no? Bueno, mi padre era un ejemplo vivo de la dignidad. Ni más ni menos, ¿eh? Y bueno, yo tengo recuerdos de ternura que son superiores a mis fuerzas, ¿no? O sea, yo, la imagen de mi padre, en aquel tiempo, cuando yo era pequeño, la gente leía libros alquilados. No se podían comprar libros. Se podían comprar los que tenían dinero. Uh-huh. Porque además había muy pocos libros. Uh-huh. Pero había unos kiosquitos donde se alquila, y unas librerías que alquilaban libros, ¿no? Para leer. Entonces esos libros se alquilaban y se pagaba tanto más cuanto más tiempo tenías el libro. Uh-huh. Y tanto menos cuanto menos tiempo tenías el libro. Yo recuerdo, tengo vivísima la imagen de mi padre, yo levantarme por la noche, por despertarme, por un sueño, por lo que sea. Yo recuerdo la noche, o sea, la imagen de mi padre sentado en una silla, en la silla de donde comíamos, del comedor, con un flexo, de esos de, ¿sabes lo que es? Una lamparita. La lámpara que enfoca doblada. Eso es. Una manta, así, sobre los hombros y sobre la cabeza, porque la pantallita esa, que era como de estaño o algo así, se calentaba, ¿no? Seguramente con la manta aquella, porque había mucho frío, leyendo hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana, con el único propósito de que al día siguiente, a las 9 de la mañana, mi madre llevara el libro para pagar lo menos posible, ¿no? Ese era mi padre, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com. radionacional.com.ar. ¿Qué hacía tu viejo? Mi padre era lo que se llama ahora, o sea, era un economista, vamos, era profesor mercantil, y trabajaba, él trabajó muchos años en una empresa de distribución de medicinas y de perfumería, y luego lo contrató un hombre que, en fin, un gran empresario, pero un gran tipo, un hombre, evidentemente, un hombre de derechas, conservador y tal. Pero fíjate un detalle de lo que fue este hombre, ¿no? Mi padre murió en 1972. Ajá. Y entonces, bueno, pues entre mis hermanos y yo dijimos, bueno, pues ahora a ver cómo sostenemos a nuestra madre, bueno, pues tal, no sé qué. Y entonces, al día siguiente, al mes siguiente, no sé qué y tal igual, vino una persona de la oficina de mi padre a traer entonces el sobre de la nómina, ¿te acuerdas? Y el sobre de la nómina estaba el sueldo entero de mi padre. Y entonces, bueno, pues será porque es así el primer mes o lo que sea. El segundo mes pasó lo mismo. Y entonces, yo recuerdo, porque me tenía afecto y tal, y era casi de la edad de su único hijo, y me fui a verle, dije, don Félix, que es que ha llegado esto y tal. Y me dijo, es una orden que he dado. Hasta que tu madre se muera, cobrará el sueldo de tu padre íntegro. Ah, qué tipo, ¿eh? Y mi madre murió con 97 años. Y siguió mandando mes a mes. Siguió mandando mes a mes el sueldo de mi padre íntegro. No la pensión de viudedad que cobraba mi madre, sino el sueldo que cobraba mi padre. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Llevas en la cabeza brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expende el aire. Eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano. Está contando quién es un cantautor emblema del arte testimonial. Hoy cuenta quién es Paxi Andión. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime quién sos vos. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Cantautor y sociólogo, hoy nos cuenta quién es Paxi Andión. Línea 4 San Bernardo, y apagándose el verano, los dos metros se pararon, y yo sentado mirando, sentada en el tren contrario, también me estaba mirando. Sonreí, sonrió y supe que no estaba soñando. ¿Cuándo empezaste vos a vivir de la música? Probé a cerrar los ojos. Vivir de la música completamente, yo creo que no he vivido nunca de manera completa, ¿no? Porque Bueno, para vivir de la música implica primero tener una repercusión auténticamente importante y luego, pues, bueno, yo sí es verdad que gané dinero en un momento en la música, que pude comprarme una casa, que tenía un buen coche, no sé, un poco esas cosas, ¿no? Pero sin ganar dinero como para poder decir yo tengo mi vida solucionada, ni mucho menos, ¿no? ¿Y con qué lo completabas al ingreso? ¿Con libros? ¿Con tus autorías? Pues sí, con tus actuaciones. Sí, hasta 1986 o por ahí, con 85-86, que fue cuando yo entré en la universidad, pues con lo que podía. A partir de ahí, de una manera muy, bueno, digamos muy pequeña, porque los sueldos universitarios son muy pequeños, pero a partir de ahí con la universidad y lo típica, un ingreso de autores. ¿Cuándo empiezas a estudiar sociología? Cuando entro de profesor en la universidad, en el año 85-86. Ahí entras de profesor. Sí, yo ya era doctor. Ya eras doctor en sociología. Sí, yo me doctoré. No, bueno. Yo estuve haciendo los cursos de doctorado en el año 83, yo me doctoré en el año 91. ¿Y ahora estás dando clases en Salamanca? Sí. No, en Cuenca. ¿En Cuenca? ¿Y das clases de...? Yo doy clases de teoría y crítica de los medios. En su momento haces la tesis, cuando te doctorás, si tengo bien el dato, sobre cambio social en España y la prensa de corazón, ¿está bien? Exactamente. ¿Qué tesis hiciste sobre la prensa de corazón? Me reinteresa eso. Y supongo que a muchos de los que escuchan también. Porque la del cambio social en España, bueno, ponele. Pero una tesis sobre prensa del corazón suena atractivo. La tesis era cambio social en España y prensa del corazón. Ah, ese es el título. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces, la tesis mía era... ¿De qué manera...? Que estaba dividida en dos partes. Cometí el error yo, perdón. Sí, no. Entonces, ¿de qué manera la prensa del corazón había recogido el cambio social en España? ¿Y? Y entonces hicimos un análisis... del año 1976 y el año 1986, de todas las portadas de todas las revistas de la prensa del corazón, para ver si había cambio de modelos, bueno, no quiero aburrir a la gente, ¿no? Una cuestión sociológica. Bueno, la conclusión es que evidentemente no reflejaba los cambios sociales, porque seguía reflejando a las mismas gentes que estaban en los mismos sitios. Y los cambios sociales acaecidos no habían colocado gente en esos sitios. Desde mediados de los 70, Paxi Andión compatibilizó la actividad musical con su participación en varias películas. Su primer trabajo para el cine fue en El libro del buen amor, una película para la que además compuso la banda sonora. ¿Cuándo aparece el actor? Bueno, ya, el actor no aparece nunca porque yo no soy un actor. Pero actúas. Pero, sí, me pongo a hacer cine porque, bueno, yo de pequeño, como todos los niños, era un enamorado del cine, ¿no? Está bien. ¿Cuándo aparece la actuación? Sí, la actuación aparece a través de una carta que recibimos en mi casa, que la coge mi hermana, además, me acuerdo, y que era un director de cine que decía que estaba interesado en hablar conmigo para hacer una película. Yo, director de cine, ¿pero por qué? Y entonces, bueno, me propusieron hacer una película y, bueno, pues dije, ah, pues mira, pues es una oportunidad de poder ver y de poder estar dentro del lenguaje de esa película, ¿no? ¿Qué hice? Pues, por ejemplo, era una película que se rodaba afuera, se rodaba en exteriores, en la provincia de Segovia, y entonces había dos hoteles, el hotel de los técnicos y el hotel de los actores. Entonces yo me fui al hotel de los técnicos. Ajá. Me costó, porque no querían, claro, me decían, no, tal. Pero bueno, yo me fui con el hotel de los técnicos porque para vivir con el director de fotografía, con el operador, con los electricistas, con los maquilladores, con los figurinistas, con la gente que tenía, que me podían enseñar cosas, que me enseñaron cosas maravillosas. Y aparte también para poder jugar al mus después de cenar, porque los actores no juegan al mus y los electricistas sí. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, eso fue 1974, si no me equivoco. Dime a la hora de dar el adiós al pasado que voy a dejar. Perdona por esta impertinencia. ¿Tú crees que tu pantomima va a durar? Dímelo antes que marche a las sombras. Mi duda jamás aclara. dará si eres la madre de todos? A los disidentes, ¿por qué aniquilas? No se les vuelve a ver. En alguna medida me llama la atención esto de que arrancás diciendo, ojo, que no soy actor, hice actuaciones. Porque está bien, se entiende perfectamente, pero choca con eso de que fuiste considerado el mejor Che Guevara interpretado que haya habido cuando hiciste Evita con Paloma San Basilio. Bueno, pero es que es más, hasta en Estados Unidos dijeron, este fue el mejor Che Guevara. Sí, sí, fui nombrado, tuve que ir a Broadway a recoger ese. Por eso. Bueno, eso es que era una ópera rock y entonces, bueno, ahí influye muchísimo. Está bien. Claro, eso se puede ver. Pero era una actuación. Digo. Sí, pero mira, por ejemplo, un actor que yo sé que en Argentina es muy conocido y que es gran amigo y un gran personaje, que es Pepe Sacristán. Sí. Pepe Sacristán ha hecho también comedia musical. Él es un actor que canta. Yo soy un cantante que actúa. ¿No? Entonces, bueno, era diferente, ¿no? Porque además, yo le estoy muy agradecido a Evita, entre otras cosas, porque fíjate que la formación actual que yo tengo de mi propia voz, que tengo la voz muy muy bien, se la debo a Evita. Porque ¿Ah, sí? Claro. Bueno, yo soy un cantante técnico, aprendí de pequeño con mi madre, con mi abuela, y luego fui a clase de canto y aprendí música, esas cosas. Pero, claro, yo estuve 2 años y 8 meses cantando 5 horas diarias. Porque hacíamos 11 funciones a la semana. Entonces, hacíamos la función de tarde y luego la función de noche. Eran 2 horas y pico cada vez cantando. Entonces eso o te mata, como pasó con mucha gente que estaba allí haciendo papeles secundarios o en los coros y tal, que de repente al mes estaban afónicos y no podían más. O nietzscheanamente dicho, te fortalece. Claro, te mete en el, te va conformando y te coloca, como se dice en términos técnicos, te coloca la voz. Yo tengo la voz colocada desde Evita porque esos mecanismos de buscar los resonadores, de todas esas cosas, me viene precisamente de Evita. Paxi Andión también participó en otros largometrajes como La Otra Alcoba, Libertad Provisional, Caperucita y Roja, Asesinato en el Comité Central, Corazón de Papel, La Rosa de los Vientos, Las Pícaras, Puzzle y La Estanquera de Vallecas. Y en 1980, junto con Paloma San Basilio, estrenó la ópera rock Evita en el Teatro Monumental de Madrid. ¿Te exilias en Francia 2 años? Sí, no llega. ¿A tus años cuántos? 10 y pico, 19 puede ser. 10 y... a ver. Sí. Pero por ahí, alrededor de los 20 sí, años. Eso es. ¿Por qué pasó? Bueno, yo ¿Qué, estaba... ¿Qué episodio puntual pasó? Está claro que estaba el franquismo, me refiero al episodio de específico. Yo estaba durante ese tiempo, y ahora sigo estando, hemos estado hace poco tiempo comiendo juntos unos cuantos y tal, aunque ya no existe. Yo estaba, en el entorno y tal de una organización armada, revolucionaria, que se llama el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Sí. Entonces, bueno, pues yo estaba allí y participaba en las cosas que podía, sí, y en otras cosas que no podía, pues, o sea, quiero decir, en cosas en las que hubiera que, digamos, dar la cara, pues no, porque se guardaba en el hecho de que, nos guardábamos el hecho de que la gente no supiera que yo estaba en el FRAP, ¿no? Como tantos otros en otros partidos políticos clandestinos también, no era una cosa única, ¿no? Entonces yo un día estábamos en una, yo tenía una novieta dentro de la organización, bueno, una novieta, una circunstancia afectiva, y novieta, la vamos a incorporar, lo vamos a incorporar, tengo una novieta, muy bien, una novieta, sí una cosa ahí, un afecto circunstancial, ¿no? Coyuntural, un afecto coyuntural, yo diría, ¿no? Y entonces estábamos en un piso franco en la calle, en la ronda de Atocha. Y bueno, pues lo típico por la tarde, nos fuimos al cine. De manera absolutamente así. Y nos fuimos al cine, y cuando volvíamos del cine, al ir a salir a la calle, la estación de metro de esa salida de Atocha tenía las paredes cubiertas de esos azulejos blancos antiguos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esas porcelanas blancas, esos azulejos cuadraditos de que están así como un poco biselados. Y entonces de repente yo en la pared de esos azulejos distinguí una luz azul. Uh-huh. Y entonces, sin pensarlo, según entendía la luz, volvimos para atrás otra vez al metro y nos escondimos, ¿no? Y efectivamente la policía había hecho la detención allí a todos los que estaban en el piso, ¿no? Y a partir de ahí yo no volví a casa de mis padres, porque fueron a ver a mis padres para saber dónde estaba y no estaba y tal. Bueno, y ahí se estuvo debatiendo un tiempo qué hacer, qué no hacer, qué tal. Y entonces me dijeron, ¿por qué no te vas y te quitas de en medio y vemos a ver qué pasa, ¿no? Y así fue. Y te vas a Francia y te acogen los exiliados. Sí, yo paso a Francia con una gente de la MUA, con una gente de político-militar, y llego a París. Y bueno, pues los servicios de ayuda, los servicios republicanos, el PC, que ayudó muchísimo, el Partido Comunista, francés. Y el Partido Comunista Español, nos dieron un piso de acogida, y en aquel piso vivíamos dos chicos de ETA político militar y yo. Y bueno, y ahí estuve todo el tiempo ese que estuve, hasta que se dio una circunstancia. Bueno, yo empecé a tocar en los sitios de manera muy circunstancial también, pues bueno, muy, que sin pretenderlo, fue una cosa bastante inesperada. Y entonces al final, pues estábamos con las dudas, ya me habían dicho, porque claro, mi padre había buscado información y tal, y entonces al parecer, pues claro, como yo no tenía delitos de sangre, pues tal, habían pasado y tal, y más o menos dijeron, no pasa nada si vuelve, ¿no? Luego sí pasó, porque volví a la mili y me metieron un regimiento disciplinario y que era casi como una cárcel, ¿no? Pero bueno, y entonces estábamos ahí en esa duda, y yo ya estaba tocando en varios sitios a la vez, ¿no? Desde uh-huh. Yo tocaba todas las noches en diferentes sitios y tal, y una noche a un sitio donde yo tocaba, que era el primer sitio donde yo empecé a tocar, y siempre toqué allí, en un sitio que por cierto era donde iban todos los latinoamericanos. Yo conocí allí a Violeta Parra, a Nicanor, a Eduardo Falú. Se llamaba La Candelaria. Y entonces vino La Candelaria y de repente un revuelo, ¿qué pasa? Y dice, no, que está aquí Félix Vitry. Félix Vitry era el director y dueño de un teatro famosísimo en París, en Francia, que era el Teatro Bobineau, que era de donde se grababan conciertos, y hay muchos discos editados de Reggiani, de Aznavour, de Brassens, de tal, ¿no? O Teatro Bobineau, ¿no? Que era uh-huh. un sitio muy así. Y este tío era un descubridor. Entre los que había descubierto él, que era sobre todo Brassens, ¿no? Que era el llevata. Entonces, claro, imagínate, en un sitio de esos, pues una revolución. ¿A quién viene a buscar este tipo, no? Uh-huh. Y bueno, el tipo venía a buscarme a mí, ¿no? Y entonces, nada, bueno, me hizo una oferta para que si yo me quedaba en Francia para grabar en una casa de discos, Barclay, y para hacer el papel de lo que llaman ellos vedette américaine, que es el que cierra la primera parte de varios artistas, que la segunda parte la hace el artista principal, uh-huh. ¿no? La vedette américaine del programa que empezaba ese año Brassens y en Bobineau, lo cual hubiera significado una consagración directa en Francia, ¿no? Yo estaba, tenía la mili y tal, y eso significaba que yo no hubiera podido volver en 17 años a España, porque hubiera tenido prisión militar y tal, y lo estuve evaluando con mi padre, llamé por teléfono, no sé qué tal, y al final decimos, bueno, que era mejor volver y... Decime quién sos vos, www.decimequiensosvos.com.ar. Con tus cohabitantes de la rama política militar de ETA, ¿te llevabas bien? No. Era ETA político-militar. Sí. Que eran una gente distinta, ¿no? En aquel entonces, bueno, todos, yo también, estábamos equivocados, ¿no? Creíamos que la violencia podía... nosotros pensábamos que teníamos que romper el sistema, que no. Y la única manera que entendíamos de romper el sistema era hacerlo por las armas, ¿no? Uh-huh. Estábamos equivocados. Y bueno, la historia nos ha demostrado que esas cosas pues, no se pueden hacer y que estábamos equivocados. Pero es verdad que nos jugamos la vida por los demás. Equivocadamente, pero nos jugamos la vida por los otros. Sí, Paxi, ahora, ¿qué perspectiva tenés de la situación en el País Vasco? Del problema vasco, para ser más específico. A ver, el problema vasco tiene, bueno, como todo, muchas facetas, muchas aristas, muchas caras, ¿no? Pero sobre todo la situación actual es una situación en la que se está haciendo la digestión de 30 años de violencia, ¿no? El que ETA haya parado la actividad, aunque no haya entregado las armas, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ETA no entrega las armas todavía, pero es verdad que ya son varios años que ya no ha, que paró, que no hay actividad y tal. Pero, claro, 30 años de violencia en un país como el País Vasco, donde además no pasa como en otros sitios, que puede haber una gran concentración en las ciudades y hay un despoblamiento del rural, sino todo lo contrario, ¿no? El País Vasco, los caseríos, es un, o sea, tú vas en el País Vasco y solo ves caseríos, o sea, es muy raro que tú veas un monte sin una casa, ¿no? Pues claro, ahí se sabe todo de todos, como pasa, como es lógico, ¿no? Entonces, la violencia fue un elemento distorsionador de la vida social de manera flagrante. Quiero decir, episodios, un primo mío vive todavía en Azcoitia, en una casa que eran dos pisos, o sea, dos apartamentos en el primer piso y dos apartamentos en el piso de arriba, cuatro vecinos. Y arriba vivía un tipo que había sido no sé qué en tiempos de Franco, no sé, pero no nada, sino lo que fuera. Bueno, y un día lo mataron, ¿no?, en la puerta de la casa. Y cuando detuvieron al tipo que lo mató, era su sobrino. Eso, que puede parecerte a ti una cosa excepcional, no era tan raro en el País Vasco, ni mucho menos. Eso tergiversa las relaciones humanas de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, ahora todo eso tiene que no se cura en un año, ni en dos, ni en cinco, ni en quince, ni en veinte. Lo definiste creo que muy bien, están en la digestión. Claro, estamos intentando digerir eso, ¿no? Hay muchos factores, están las víctimas, los familiares de las víctimas. La acción de ETA se llevó casi 900 muertos, muchos de ellos niños y personas inocentes. Atentados como el de Hipercor en Barcelona, con 27 muertos de personas que estaban en un aparcamiento. Los últimos atentados, el atentado de Barajas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay gente que muchos de ellos familiares de víctimas que eran miembros de las fuerzas de orden público, miembros de la Guardia Civil, de la policía, políticos de todo tipo, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de todos, ¿no? Las víctimas están en una posición que, para llegar a una cierta confluencia general, tienen que hacer un trabajo muy duro. Y por otro lado, hay 400 presos de ETA en las cárceles. Sí. Y los familiares de los 400 presos de ETA, muchos de ellos ya, no digamos arrepentidos, pero gente que ha expresado su... Es decir, nos hemos equivocado. Eso que he dicho yo aquí a micrófono abierto. Nos equivocamos, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, nos equivocamos. Siento las víctimas, pido perdón. Es lo que puedo hacer. Hay mucha gente de ETA que ha dicho eso porque, bueno, es evidente, ¿no? Pero claro, todo eso es que va a costar mucho, mucho tiempo. ¿De qué estás dando testimonio? ¿O de qué seguís dando testimonio con tus letras? Pues de que yo creo que... Bueno, varias cosas, ¿no? Bueno, primero, yo creo que en el arma de la cultura. Creo que la cultura es un arma. Creo que la cultura es intervencionista o no es cultura. Uno no escribe para sí, ni pinta para sí. Pinta para los demás. Y si pinta para los demás, tiene que tener en cuenta quiénes son los demás, cuál es su condición, dónde viven, cómo viven, cuáles son las situaciones. Y además de eso, si es un artista, el artista tiene que haber desarrollado una sensibilidad. ¿Y la sensibilidad es ante qué? Ante lo establecido, ante lo arreglado, ante lo que se lleva bien o ante lo que no se lleva bien. Lo normal es que lo que no se lleve bien tenga una potencia mucho mayor que aquello. O sea, uno puede ser solidario con una persona que se gana la vida, sin duda, hay que serlo, pero con una persona que no logra ganarse la vida. Yo, mi próximo disco, tengo una canción que se llama No basta un corazón, que es una canción sobre el paro, pero no una defensa. Sobre el paro. Sobre el paro, el desempleo. Uh-huh. Pero no es una denuncia social contra el desempleo. Es el entender, el que yo entiendo que para soportar esa situación hace falta más de un corazón. Con un corazón solo no se llega. Entonces el arte tiene que ser intervencionista. El arte tiene que intervenir en la sociedad. Andión tiene publicados varios libros, como Canciones y otras palabras previas, Susan, Todo está por vivir, La virtud del asesino y La casa racional. ¿Cómo se ha llevado y cómo te has llevado vos particularmente, o cómo te llevas vos particularmente en cuanto a la relación denuncia-arte? Esta cosa de que la canción de protesta, la canción testimonial, muchas veces, yo creo que con razón, no en todos los casos, por eso te lo pregunto, y no es creo que tu caso, por supuesto, no se han llevado bien la cosa panfletaria, la cosa meramente petardista, sin mayor nivel musical. ¿Cómo se ha llevado la canción de protesta con el arte técnicamente expresado, si querés, con el buen gusto? Bien, mal, ha tenido épocas. El arte es todo, no existe otro arte que no sea contemporáneo. Uh-huh. El arte es contemporáneo siempre, lo demás es historia. Uh-huh. Del arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú estás en la producción artística, uh-huh, evidentemente lo que tienes además es un contenido ideológico, ¿no? Y no siempre todas las canciones son un contenido ideológico, ni hace falta un panfleto. Hay un momento en el que hay una manifestación y hace falta un panfleto, pero por otro lado el arte tiene una vocación de permanencia, una vocación de uso. Yo pretendo que mis canciones sirvan para que otra gente haga otras cosas, ¿no? Que mis canciones las use como quien usa un martillo, un atornillador, sea una herramienta, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la perfección. A lo mejor lo que pasa es que, bueno, en eso, en este mundo nuestro de los cantautores, por lo menos los antiguos, no digo antiguos, pero los primeros, primaba el sentido de acción política por encima de las cualidades artísticas, ¿no? Bueno, pues eso son cosas personales. Hay gente que han tenido una, en fin, que lo han hecho maravillosamente, pero que no han conseguido trascender, a lo mejor porque sus producciones artísticas no han tenido la calidad suficiente como para, al margen del mensaje, porque al margen del mensaje una canción es una pieza. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Vos declaraste en alguna oportunidad que siempre trabajaste en libertad y cuando no pudiste trabajar de esa forma no trabajaste. ¿Está bien? Sí, así es. Bien. No lo dije, lo hice. Lo hiciste. Yo estaba leyendo de una de las notas que te han hecho, que en España, si no me equivoco. ¿Nunca concediste? En lo fundamental, no. ¿Y en qué sentís que concediste? No, yo concedí en cosas que no eran, que no me parecían relevantes y que, sin embargo, pues tenían acuerdos. Mira, yo he trabajado con cuatro compañeros de discos, tres de ellas multinacionales. Uh-huh. Y siempre dicen, multinacionales y tal. Y yo, claro, no sé, también en eso a lo mejor soy paradójico, pero yo nunca he tenido un problema en una multinacional. Jamás, en todos los días de mi vida. Es más, cuando yo grabo un disco que se llama Cancionero Prohibido, uh-huh, hay una canción en ese disco que se llama Mi Niñez, una canción en la que yo cuento cómo me fui de mi niñez, cómo dejé de ser niño. Y yo dejé de ser niño, como digo en la canción, oliendo a coño y tabaco. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, pues de la radio, de la gran cadena de emisoras y tal, le llamaron al presidente de la compañía, que era CBS, Sony Music, y le dijeron, oye, si Pachi quita esto, esta canción es número uno, porque es una canción... ¿Qué tenías que sacarle? ¿Coño y trabajo? Coño. Coño, solamente coño. Claro. Y entonces me... Pero, solo coño, no tenía sentido, claro, la frase. Claro, claro. Ya sé que más, a alguna gente le puede parecer, pero era la imagen que yo tenía cuando yo me llevaba el cigarrillo con los dedos a la boca. ¿Sabes? Es una cosa elemental. Y entonces me llamó el presidente de la compañía, se llama Tomás Muñoz. Un gran señor, un tipo muy educado, un hombre conservador. Yo creo que era homosexual, un hombre completamente lejano a mí en todo, ¿no? Y me llamó y me dijo, oye, Pachi, mira, me han llamado, me pasa esto y tal y cual. Dije, ya. Digo, y me dijo, tú verás. Y dije, ¿y tú qué piensas? Le dije, él. Y me dijo él, yo creo que una canción es como es. El presidente de una compañía multinacional, que sabía que diciéndome eso, dejaba de sumar a su cuenta de resultados unas cantidades que podían ser importantes por la venta de un disco que prácticamente le aseguraban que iba a ser número uno. Yo en las compañías de discos nunca he tenido un problema relevante, nunca. Y cuando lo he tenido, pues efectivamente me he ido. Es así de sencillo. Yo me fui de Fonogram porque su presidente, precisamente con ese disco, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, me acordaré, su presidente me dijo, mira, este disco, porque yo grabé Cancionero Prohibido, yo todavía estaba en Philips Fonogram, ¿no? Y entonces grabé el disco y me dijo él, oye, es que tal, mira, no puede ser y tal, porque este disco y tal, yo no sé qué tiene este disco. Pero ¿tú qué querías? Digo, bueno, yo no quiero nada, yo lo que quiero es, con este disco, es reivindicar que la palabra no es solo la palabra conveniente, la que nos conviene oír, que hay otra palabra que a lo mejor no es educada pero es mucho más gráfica, y nosotros la estamos condenando porque tenemos que ser convenientes a la hora de hablar. Bueno, sigamos por esa ruta y pasemos del tipo me dijo simplemente, perdón, para terminar, me dijo, es que este disco, este LP, no es acorde con la moral de la compañía. Ah. Y yo le dije, pues yo no puedo estar en una compañía que tenga moral, así es que me voy. Firmamos el finiquito y me fui. Te iba a decir, pasemos ya, así seguimos con las palabras y es la penúltima porque se fue el tiempo. Pasemos del coño a los cojones, así lo seguimos hablando de las palabras. Por algo que alguna vez contaste que me parece muy interesante y ligado a lo que acabas de decir, por eso yo me apresuré y te interrumpí, perdón. Alguien que en un alto desde un alto cargo político en la época de transición te dijo, no es momento de que nos tocáis los cojones. Sino de que nos dejéis hacer las cosas. Así te dijo. Un alto que era un político socialista del PSOE. Era un político socialista, sí. ¿Y? Bueno, pues nada, pues yo le estaba reprochando que desde... Bueno, no reprochando, pero estábamos hablando, él quiso hablar, oye, tal, y con estas cosas y tal, porque yo te veo un poco apartado, y entonces y tal, dije, mira, yo no estoy apartado, vosotros me estáis apartando, como estáis apartando a Paco Ibáñez, como estáis apartando a Raimón, y porque estáis primando otras cosas que a mí me parece muy natural, pero entonces no me pidas que yo venga aquí ahora a que tú vas a hacer un mitin en no sé dónde y que yo esté detrás de ti, yo no, o sea... Entonces me dijo, no, hombre, es que tal, no sé qué. Y dije, no, pero a ver, vosotros necesitáis crítica, ¿no te das cuenta que no se puede vivir sin crítica? El arte no puede ser un arte doméstico y faldero, porque el arte doméstico y faldero morirá, y vosotros moriréis con él. Vosotros necesitáis gente que estemos criticando. Y me dijo, mira, no es el momento que nos toque los cojones. Y ya está, con lo cual me dijo, mira, tú a tu aire y nosotros a lo nuestro. Y ya está, así fue. Decime quién sos vos. Pues soy un tipo que a veces se parece a mí. Paxian Dion. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.